la dirección contraria. Sin podio de llegar de mi amor, me corta la cara. Porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando. Porque el tiempo no para. Unos días y otros no. Estoy sobreviviendo sin un rasguño. Por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar. Se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así los hacemos argentinos. Nos pintan de ladrones, manicas, panoperos, y ellos sumergieron a un país entero. Se roba más dinero. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Oh, oh. Y el tiempo no para. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas, sí, de este lunes. Un lunes que está, no se termina de definir aquí en el Valle de Punilla, se había nublado, ahora está saliendo el sol un poquito, la primavera esta loca que nos toca, que bueno, que nos enferma a los compañeros y que... La gente en el monte dice que rompen las tormentas. Están hablando de los de, la, sí, de las sí, rompeduras. Vengo escuchando de mucho eso, sí, últimamente. Sí, sí. Ayer hablaba con alguien también del tema, me decía, no, pero no, no puede ser, eso no existe, le digo, sí que existe, le digo, ¿cómo que no existe? Hay avioncitos que tiran cositas en el aire así, que de repente, cuando está, parece que se va a venir el mundo abajo y de repente, pum, sale el sol. Sí. O las nubecitas se van, de repente, ¿no? Una sí, cosa rara. Las técnicas de desarme de las tormentas para evitar el granizo, ¿no? Entonces la lluvia cae despacito. Son partículas de plata, creo, que hacen que desarman la tormenta. Tiene componentes, dicen que tiene, dicen, digo, no puedo corroborar no esto. Tiene base ahora científica en este lo que momento, no tiene base científica lo que estoy diciendo. Que tiene nitrato de plata lo que usan para desarmar las tormentas, que es uno de los componentes que tiene el curavichera que compras cuando se te avichan los animales. Ah, mirá, es sí. Ese cosito plateado sí. Que le metes a los bichitos cuando pasan los gusanos. Digo yo, seguramente va a llamar algún químico y me va a corregir. Sí, sí, llame. Esperamos que suceda eso. No vamos a pasar el teléfono, pero llámense. Una técnica más a favor del agronegocio, ¿no? Claro, tal cual, sí. Hoy estábamos viendo que... No conviene que llueva quizá para la soja todavía. Ahora están la tecnología está avanzando y los agrotóxicos están siendo elaborados para que no tengan olor. Bien. Qué importante. Bien, ¿eh? Nos riegan con veneno, gente. Bien. Bueno, vamos a ir a la primera entrevista de la mañana, ¿sí? Nuestro compañero Leandro Ross nos ha preparado una nota amablemente, más allá de que no ha podido venir. La nota tiene que ver con la deuda externa, así se llama. ¿Qué hacemos con la deuda externa? El próximo gobierno nacional deberá encarar, ¿sí?, la dura tarea de resolver la cuestión de la deuda externa, ¿sí?, caracterizada como con el principal acreedor, que no es un mercado en particular, sino el Fondo Monetario Internacional, ocupa la tercera de todo el mundo, ¿sí? Es así que Argentina baraja distintas posibilidades en base a experiencias vividas en distintos países a la hora de lidiar con sus deudas, en particular con el FMI. Grecia, Portugal, Uruguay son algunos de los países que se mencionan como posibles modos de paliar la situación financiera. Para conocer las diferentes alternativas, charlamos con el periodista de economía Francisco Cantamuto para saber y qué hacer, ¿sí?, con uno de los mayores males del país. ¿Sí? La deuda externa, tenemos la nota grabada, ahí va. Bueno, estamos con Francisco Cantamuto, periodista de economía, para profundizar un poco sobre los distintos países que se vienen mencionando en todo lo que tiene que ver con el debate sobre la deuda externa o cómo, qué alternativas tiene Argentina para, de alguna manera, zafar de la misma. Francisco, se habla de Grecia, se habla de Portugal, se habla de Uruguay. Yo arrancaría con preguntarte si es posible que todos estos países que se mencionan se los pueden dividir en distintos grupos, es decir, ¿cuáles fueron a grandes rasgos los factores en común que tuvieron las estrategias de estos países para lidiar con las deudas o con las relaciones con el Fondo Monetario Internacional? ¿En qué grupo podríamos dividirlos? Mira, hay muchas formas de dividirlos que se pueden aplicar. Una primera tiene que ver con distinguir aquellos casos de países que sufren una explosión de endeudamiento severo antes del estallido de la crisis mundial, producto del estallido de la crisis mundial en el 2008, uh-huh, y los países que lo hacen antes de ese periodo. Uh-huh. Justamente los que hacen después del estallido de la crisis mundial en 2008, se encuentran lo que se conoce como la periferia europea, que en inglés se los denominó como pigs, cerdos, que son Portugal, Irlanda, Grecia y España. Entre estos países, a su vez, hay una nueva distinción que es muy útil para entender la situación actual y tiene que ver con los países que aplicaron un ajuste ortodoxo de manera cruenta hasta el final, llamaríamos, y los que ensayaron medidas relativamente heterodoxas. Entre los que aplicaron el ajuste a rajatabla, la ortodoxia insiste con mencionar el caso de Irlanda, y se ha mencionado en las páginas de los diarios financieros de Argentina, el caso de Irlanda, que habría sido el que ajustó más rápido, más fuerte, y más rápido volvió a crecer. El otro caso sería el caso de Grecia. Con el caso de Grecia no podía insistir porque ha sido claramente documentado por Alejandro Berkovich para la opinión pública que ha sido una auténtica devastación, que han perdido un tercio del producto bruto, además de salarios, jubilaciones, pérdida de soberanía en todos los niveles. Ahora bien, el caso de Irlanda resonó menos, y a pesar de haber sido nombrado, y debe llamarse la atención sobre lo siguiente: en el caso de Irlanda, la recuperación no se dio por el ajuste fiscal, sino a pesar del ajuste. ¿Por qué señalo esto? Irlanda tiene un proceso bastante importante de inserción internacional basado en la exportación de servicios de alto contenido tecnológico. Sí, tiene una suerte de Silicon Valley, y tiene un porcentaje muy alto de exportaciones. Entonces, esta inserción permitió que, a pesar del ajuste fiscal interno, el mercado externo funcionara como un motor para la economía. Esto no ocurrió en Grecia. También, en el otro caso que ocurrió, es uno de estos casos denominados progresistas, que es el caso de Portugal. Uh-huh. En Portugal se hizo un ajuste muy importante de la mano de gobiernos conservadores durante 4 años, se entregaron aguinaldos, se flexibilizaron las normas laborales, se realizó alguna privatización y se avanzó hacia una ley de déficit cero, llamaríamos aquí. Todo esto no fue deshecho, pero a pesar de esto se logró recuperar la economía levemente, mucho menos en Irlanda, y se logró pagar el salvataje que se le dio por parte del Fondo Monetario junto con las instituciones de la Unión Europea. Bien. ¿A qué se debe esto? Bueno, también hay un elemento externo de demanda por ligado al turismo. Esto es importante porque son economías que, traccionadas por la demanda externa, pueden saltar el ajuste. Las economías como Argentina, que tienen gran peso del componente local, que por ejemplo en Argentina el 65% del producto es consumo interno, uh-huh, el impulso que puede dar la demanda externa es mucho menor. Claro. Bien. En ese sentido, lo que sería las versiones, este conglomerado PIX, podemos llamarlo, más ligados a la ortodoxia, podemos contraponerlo con, se puede contraponer con otras experiencias, me parece, ¿no? Sí, así es. Incluso ha sido llamado al debate público, no de nuestra parte, no con Lucas Castiglione, que hemos trabajado este esfuerzo de la mano de unos talleres realizados junto a la CTA local, estamos aquí en Bahía Blanca ya hablando. Nosotros ponderamos a bien los casos sobre todo de América Latina. Aquí el caso que más resonó fue el de Uruguay, que de parte de Boca, primero de la ortodoxia, luego del actual presidente electo Alberto Fernández, señaló como modelo. Uh-huh. Uruguay lo que hizo básicamente fue no pagar el capital, patear para adelante los plazos de pago, mientras tanto estar pagando los intereses. Por supuesto, esto es una salida muy amistosa porque no hay ningún tipo de quita y cobran más intereses de los originales. Uh-huh. El problema de esto es que esa recuperación hecha por Uruguay, primero que tanto la crisis como la recuperación fue directamente de la mano también del empuje de la demanda externa de Argentina y Brasil. Es una economía que depende de estos dos otros países. No sería el caso de Argentina. A esto hay que sumarle que en el caso de Uruguay, la deuda y el PBI representan la décima parte del caso argentino. Mm. En ese sentido, la comparación es un poco, no es del todo acertada. Creo que la comparación más ajustada es la de la propia Argentina en el 2005, en el sentido de la complejidad de una negociación masiva a gran escala internacional. Mm-hmm. Otro ejemplo que se le puede asociar y que esto ha sido mencionado también por parte de asesores de Alberto Fernández, es el caso de Ucrania, que es una economía de un tamaño relativo grande, parecido a la de Argentina, con una deuda grande y con una negociación complicada, donde hubo alguna quita, de la mano de una negociación centrada con el FMI. Uh-huh. El problema para realizar esto en el caso argentino es que el FMI habría que acordar con el FMI una serie de reformas bastante severas que las vienen planteando desde hace casi dos años ya, y de la mano de esto, negociar la quita con los acreedores privados. Ahora, ¿estamos dispuestos a que esas reformas estructurales neoliberales se hagan aquí? Mi respuesta es que no. El otro factor que hace difícil la comparación es que en el caso de Ucrania había una disputa internacional con la presencia incluso militar de Rusia. Recordemos que Ucrania se dividió y la mitad del país se unió a la Federación Rusa. Uh-huh. Eso no está ocurriendo aquí. Uh-huh. Bien. Entonces, entre esos casos de ortodoxia, estos casos más intermediarios o cuasi ortodoxas, ahí se señalan dos casos que son ya completamente distintos, quizás se mete ya en un ámbito casi judicial, diríamos, que son los casos de Ecuador e Islandia. Así es, efectivamente. Estos han sido prácticamente ignorados por la opinión pública y sin embargo deben considerarse. En ambos casos son economías más pequeñas, pero como es el caso de la mayoría de las economías que se están comparando con la Argentina, o sea que eso no es para ser un argumento para descartarlo si se sostienen las demás comparaciones. En el caso de Islandia, con el estallido de la crisis en 2008, lo que hicieron fue llevar a juicio a los banqueros que habían tomado la deuda, no se estatizó la deuda y se nacionalizó el sistema bancario. Islandia tuvo la recuperación más rápida y con mejor sesgo distributivo de toda Europa. Uh-huh. En el caso de Ecuador, se procedió a una auditoría de la deuda, lo cual, como es sabido, siempre termina dando que la mayor parte de la deuda es ilegal, ilegítima y odiosa, es decir, que no se debe pagar. Esto produjo una desvalorización de la deuda y lo que hizo Ecuador no fue impugnarla, sino comprarla a precio de remate en el mercado secundario, con lo cual obtuvo una quita gigantesca del valor de su deuda. Uh-huh. Estos dos casos no están siendo tomados en cuenta y creemos con Lucas Castiglione que serían necesarios de revisar, considerar, porque efectivamente en el caso de la Argentina la deuda ha sido efecto de una estatización de deuda privada o de una apropiación privada de los beneficios de la deuda, y esa deuda, por lo tanto, es ilegal, ilegítima y odiosa, y una auditoría serviría de herramienta para una negociación más dura con los acreedores. Claro, lo que te pueden decir, por ejemplo, es que pretender salir a auditar o judicializar la deuda es prácticamente caer en default, digamos, y eso generaría una incertidumbre financiera, incertidumbre jurídica, y entonces ninguna empresa extranjera querría invertir en nuestro país. Mira, la respuesta a eso, la primera respuesta es que Ecuador hizo esto y no cayó a ningún lado, de hecho recibió fondos de inversión extranjera y retornó al mercado de crédito hasta con el mismo más éxito que Argentina. Argentina en el 2005, que eligió una estrategia negociadora, altamente negociadora, con profundos beneficios para los acreedores externos, y sin embargo, durante todo el mandato del kirchnerismo no logró retomar a los mercados de crédito. Con la llegada de Macri, esto se hace por la vía de unos pagos Inge contribuyentes a los llamados fondos buitres, que permitió una rápida ola de endeudamiento sin ningún tipo de beneficio para el conjunto del pueblo. La idea de auditar la deuda no tendría que generar ningún tipo de impacto. Una posición radicalizada sería desconocerla de manera llana y lisa, considerar que se trata de un mecanismo de expoliación de los pueblos del tercer mundo y por lo tanto no se tiene que pagar. Esta es un poco una posición que en algún momento ha sostenido, por ejemplo, el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, ligada a Jubileo, un movimiento ecuménico, quiero decir, más allá de las fuerzas, por ejemplo, del trotskismo internacional, un movimiento ecuménico lo ha sostenido. La idea de una auditoría se mueve dentro de los márgenes del precario derecho existente y, por lo tanto, el mercado de crédito no tendría motivo alguno para estar impugnándolo. En ese sentido, hay que evaluar con corrección. ¿Qué salida más utópica? ¿Auditar la deuda para sacarnos de encima esta pesada cadena o seguir pagando una deuda que, a pesar de los esfuerzos ingentes que el pueblo ha hecho una y otra vez, siempre terminan generando beneficios para unos pocos privados y costos para toda la población? Francisco, por ahora lo que es el próximo gobierno estaría más, como dijiste, interesado en aplicar una medida parecida al de Uruguay, o sea, mantener el reperfilamiento, digamos. Ahora, quizás para lograr eso, para algunos acreedores, quizás para el Fondo Monetario Internacional también, debe haber una garantía de que por lo menos el país crezca, sabiendo que está medio estancado en ese, lo que es materia de crecimiento económico, con lo cual se pronosticaría que para garantizar el crecimiento se vengan leyes muy flexibles para invertir en vaca muerta, en primer lugar, y en segundo lugar, lo que es la industria del litio. Por ahora parece que el pronóstico apuntaría a eso, ¿no? Bueno, hasta ahora todo indica que el escenario se mueve entre el de Uruguay y el de Ucrania. Este es el otro escenario probable. En ese sentido, como se está apostando, digamos, la lógica sería retornar al lema de los muertos no pagan, y por lo tanto los acreedores se tienen que asociar al crecimiento del país. Pero para hacer esto hay que tener en claro una cosa: la deuda, este gobierno antipopular la ha tomado en moneda extranjera. Entonces, además de obtener los recursos fiscales, hay que obtener los recursos externos. ¿Qué quiere decir? No alcanza con tener ahorro fiscal, que el Estado ahorre, sino que además consiga los dólares para pagar. Y para conseguir esos dólares necesita conseguir mayor saldo comercial. Esto significa, sencillamente, aumentar el sesgo extractivista del país. Y por eso los casos que señalás de vaca muerta, del litio en el norte y el modelo de agronegocio sojero en general, van a ser negocios que van a tener que ser impulsados para obtener estas divisas. Esto no es una buena noticia. El marco legal precarizante de vaca muerta está a la orden del día. En ese sentido, no habría que hacer grandes ajustes legales porque ya están hechos. Están hechos desde que se firmó el acuerdo con Chevron en el 2013 y se fue perfeccionándose a través de distintas reformas, teniendo quizás por máximo punto el nuevo convenio colectivo de trabajo firmado por los trabajadores petroleros en yacimientos no convencionales, que ha causado desde su firma hasta el momento alrededor de al menos 8 muertes y una cantidad incontada por el momento de accidentes de trabajo. Es decir, si la vía para pagar la deuda va a ser mayor extractivismo vinculado a un desgaste, a una devastación ambiental y social, el costo me parece elevadamente alto. Yo creo que lo utópico es pensar que esto puede funcionar. Bueno, entonces, para terminar, la idea sería básicamente retornar aquel lema que decía no al pago de la deuda externa, que en una década y media quedó muy muy ausente, digamos, como proclama de muchísimas organizaciones o parte del campo popular, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido es importante tu pregunta por lo siguiente. Creo que la gestión del kirchnerismo, hay que dejar tan claro, generó una mejor manejo financiero de la deuda. Está muy evidente, y lo hizo, y tuvo logros muy claros en esto. El problema fue que, justamente como señalás, sostuvo la lógica jurídica y política de la deuda y económica de expoliación. Recordemos que se pagaron, según las cifras que mencionaba la entonces presidenta Cristina Fernández, 193 mil millones de dólares de una deuda que era ilegal. Esos 193 mil millones de dólares hubieran servido para resolver un montón de necesidades sociales, que si bien las clases populares mejoraron, podrían haber mejorado bastante más, y esto no es una trivialidad. Sin embargo, mucha militancia, incluso técnica, ha caído presa de un posibilismo por el cual lo único que era posible hacer era lo que se hizo, y esto es falso. En el 2004 se ha hecho una consulta popular donde la mayoría de los casi 3 millones de votos opinamos que no había que pagar la deuda. El FMI estaba en crisis. Teníamos, tuvimos la contracumbre en Mar del Plata en el año 2005, un alineamiento regional, digamos, volcado hacia la izquierda. ¿Qué mejor escenario internacional para discutir una auditoría, cuando además otros países como Ecuador la iniciaron allí? Sin embargo, no se eligió este camino y se conquistó ahí el imaginario popular de la imposibilidad de auditar y no pagar, y que la mejor salida es pagar hasta lo que sea compatible con el crecimiento. Me parece que este ha sido un éxito para el gran capital financiero, y esto es bastante terrible. Vamos a ver a lo que sigue. Lo que sigue, no puedo yo saber qué es lo que piensa Alberto Fernández, no me compete porque es insondable en última instancia. Ha señalado que va a privilegiar las necesidades sociales por sobre los intereses de los acreedores, ojalá así sea, pero mi punto es que no puede pesar jamás sobre la voluntad de un dirigente o un equipo técnico. El conjunto de las fuerzas sociales tenemos que presionar para dejar en claro cuál es la voluntad del pueblo. Recordemos que si pudieron torcer el caso de Syriza en Grecia, ¿cómo no van a poder torcer a un grupo de técnicos y un grupo reducido de políticos en una negociación palaciega? Repito, digo esto suponiendo la mejor voluntad del equipo de Alberto Fernández. Uh-huh. Ni hablemos si esto fuera una impostura, pero no creo que lo sea. Francisco, te agradecemos mucho por esta comunicación. No, por favor, siempre es un gusto conversar con ustedes. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Muy bien, volvemos, retomamos después de la nota sobre la deuda externa que nos presentaba nuestro compañero Lea Ross, que hoy no está con nosotros acá en el estudio, pero que nos está acompañando. Sí, vamos a hablar un poquito, si les parece, que vamos a contar un poco cómo sobre el proyecto radial de la Enredando las Mañanas. Es un proyecto radial, ¿sí?, de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí?, un programa federal que se hace en distintos días de la semana. Distintos medios que componen la red hacen este programa. Hoy nos toca, bueno, Juan, refrescar esta información, ¿no? Sí, totalmente, porque bueno, es un gran proyecto. Los días lunes, ¿sí?, lo hacemos aquí en Radio Roja, de Casa Grande, y alternamos con los compañeros y compañeras de Radio Panamericana de Huerta Grande. Si los días martes lo hace Radio Semilla y el colectivo DTL de CABA, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los días miércoles nos vamos a Córdoba Capital, lo hace Zumba La Tura, la radio de la red que está en Córdoba Capital. Sí, le mandamos un abrazo a los compañeras y compañeros de Zumba La Tura. ¿Sí? Los jueves no tenemos en este momento. Estamos preparando un colectivo ahí para que, a ver si toma los jueves. Vamos. Sí, y los días viernes lo hace La Caterva, ¿sí?, la radio La Caterva de Buenos Aires. ¿Sí? Las radios que nos retransmiten, ¿sí?, que retransmiten el Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de la Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Zona de Luciano Arruga, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja de Casa Grande, Radio Curva de Sal Cipuedes, Córdoba, Radio Panamericana de Huerta Grande, FM La Tribu de CABA, ¿sí?, y Red Nosotras en el Mundo. ¿Sí? En la gráfica de este programa trabajan los siguientes colectivos: Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces, Radio Che. ¿Sí? En la técnica, desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, le mandamos un abrazo cariñoso a Julio Echeverría, que esperemos que nos esté escuchando. Bien. Buenísimo, buenísimo, Juan. Todo el informe de todas las radios, toda la operación que nos incluye en este Enredando las Mañanas. Totalmente. Hoy es de Punilla. Sí, es el momento entonces de nuestro micro habitual hembra,

carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo un hermano fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Hembra, sonidos de mujer. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Aquí estamos nuevamente en Enredando las Mañanas. Estamos con otra noticia, una gran noticia que tiene que ver con compañeros de medios de la misma, de nuestra misma red, de nuestra propia red, la Red Nacional de Medios Alternativos, que habían sido, bueno, imputados, tenían cargos a raíz de la marcha de 2017 por Santiago Maldonado, no sé si recuerdan. Compañeros de Antena Negra TV que cubriendo, ¿sí?, la marcha, fueron detenidos y luego procesados, ¿sí? Ahora vamos a estar, estamos en comunicación con Medo. Medo, ¿nos escuchás? ¿Está ahí? ¿Tiene volumen ahí? Sí. ¿Hola? ¿Medo? Hola, sí. Ahí está. Escucho medio cortado ahora. ¿Cortado? ¿Mal? Pero escucho. Bien, bueno, estamos ahí con lo que con lo justo. Bueno, Medo, contanos un poco, si nos estás escuchando, queríamos que nos contaras un poco las sensaciones. Sabemos que los sobreseyeron en la causa en la que estaban imputados por segunda vez, o sea, segunda vez sobreseídos. ¿Qué sensaciones después de este sobreseimiento? Y que nos cuentes un poco cómo sigue esto, si qué posibilidades tiene de volver a apelar. ¿Nos escuchás? Bueno, ahí está. La verdad que... estamos muy contentos, claro, de que haya sido sobrecedido nuevamente. También de que haya sido tan rápido, ¿no? Porque la audiencia, creo que nosotros hablamos el lunes pasado, por la audiencia que iba a haber, claro, sí. El martes, que fue la audiencia en la Cámara Federal, donde además hicimos, bueno, la rueda de ellos ahí, eran grandes de allá. Y la verdad que la apelación nuestra a este procesamiento había sido básicamente plantear lo mismo que antes, digamos. O sea, estábamos en la misma situación que en principio, que hace dos años, que no había cambiado nada desde cuando la Cámara Federal nos sobreselló en su momento, que lo único que hizo casación fue decir que había que buscar más pruebas y que lo único que hizo la nueva jueza Capuchetti fue copiar y pegar el procesamiento anterior. Las personas que aparecen en los videos somos nosotros, cosa que evidentemente es así porque muchos de esos videos incluso los presentamos nosotros. Claro, material, digamos, ¿no? Así que por suerte la Cámara fue coherente y rápidamente sacó nuestro sobreseimiento planteando todas estas cuestiones, ¿no? Bien. Así que ahora, bueno, esto... ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Tiene posibilidad de apelar otra vez? De vuelta, ¿no? Se le ocurra apelar al fiscal este sobreseimiento, nosotros ya estaríamos sin la causa, ¿no? Bien, en el caso de apelar, ¿tienen 10 días para apelar? O sea, sí, que tienen 10 días, así que en 10 días más o menos esto termina. O sea que en 10 días... La verdad que sería por récord y que se la dé porque efectivamente no hay otra prueba, no hay nada, ya se pasó por la situación de, bueno, consigan más pruebas, a ver si ellos son o no, digamos. Porque casación no es que tampoco nos procesó. Casación simplemente dijo, no estábamos bien sobreseídos, no eran concluyentes, digamos, de alguna manera. Nosotros procesamos con los jueces en primera instancia. Está bien, o sea, no era un procesamiento, sino no estamos seguros si están bien absueltos. Era eso nada más. O sea, era joder, claro. Un poco, digamos, básicamente. Exactamente. Entonces, bueno, nada, ahora debería esto terminar acá. Bien, esperemos que... Nosotros calculamos y bueno, tenemos la esperanza puesta en que no haya otra apelación, porque no debería, porque yo creo que ya está demostrado, ¿no? Concretamente, o sea, no han presentado ninguna prueba nueva, con las mismas pruebas de la misma de la primera presentación, o sea, alcanzaron para un segundo sobreseimiento, o sea que esto debería terminar acá. Y bueno, nada, Medo, muy contentos de compartir esta noticia en el Enredando de las Mañanas. Y bueno, vamos a seguir el caso en 10 días. Seguramente estaremos esperando para poder decir, bueno, finalmente este sobreseimiento es definitivo. Hola. ¿Nos escucha? Te perdí. Lo perdimos, ¿no, Medo? Hola. Hola, sí, ¿nos escuchás, Medo? Ahora sí. Ahí va. Ahí va, estaba muy bajo, capaz el retorno del... Bien, acá me soplaban. Contanos, si querés, un poquito también de la actividad. ¿Cómo estuvo la actividad en la puerta de tribunales el otro día en Comoropi? Seguimos la transmisión acá desde la radio, pero bueno, no... Así, un poco... Mucha gente, ¿no? Sí, la verdad que sí, estuvo muy, muy lindo. Hubo compas de distintos medios alternativos. Obviamente compas de la red... y de los medios de Buenos Aires, pero también compas de otras redes y de medios alternativos de acá de Buenos Aires. Hubo compas de organizaciones de derechos humanos, de detenidos desaparecidos, uno obviamente de Correpi y Cipreva. Estuvo también Nora Cortiñas, que nos acompañó en la audiencia, habló incluso también en la audiencia sobre el seguimiento también. O sea, para nosotros es muy importante, ¿no? Muy lindo, digamos, compartir este momento, poder compartirlo con ellos. Qué bueno. Y además compañeros del FOG que también estuvieron, compañeros de la FOG de acá de Capital también. Así que sí, éramos bastante, estuvo muy lindo. Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo que se sienta la solidaridad de todos los compañeros y compañeras, y que, bueno, nada, esto definitivamente se tenga que terminar de acá a 10 días, no quedan más opciones que termine, y ahí estaremos nuevamente comunicando y festejando esta cuestión. Totalmente. Relajados. Che, Medo, te agradecemos la comunicación. No sé si querés agregar algo más. No, que es esto básicamente, y no, nada, les repaso a tanto ustedes como al resto de la red que siempre estén muy pendientes de nuestra situación y ahí abordando todo lo que se pueda. Bueno, buenísimo. No, no faltaba. Bueno, Medo, gracias. Bueno. Sí, seguimos en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Juan. Saludos. Dale, dale, gracias. Bueno, salud. Muy bien. Era nuestro compañero Medo que, nos estaba contando de esta absolución, de que, o sea, casi definitiva, porque básicamente le queda 10 días al fiscal para poder apelar nuevamente, si es que deciden apelar nuevamente, cosa que creemos que no tendría que ocurrir, ya estaremos viendo de poder respirar tranquilos y saber que nuestros compañeros están tranquilos. Sí, bien, ¿vamos con un temita musical, te parece? Vamos a un temita musical. La noche se arrastra como leprosa, carne sacadas con sudores de alcohol. Todos los dados están cargados y cada esquina es una timba. Y cada esquina es una timba. Quieren entornar. Primavera negra, rumores de alcantarilla, música de manos vacías. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio, Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, seguimos en el Enredando las Mañanas de este lunes 4 de noviembre, son las 11 en punto. Teníamos una nota pautada para las 11, pero bueno, ahí el entrevistado nos pidió unos minutitos para acomodarse y que lo podamos llamar tranquilo y que podamos hacer la entrevista cómodos. Pero bueno, tenemos un montón de información igual para compartir con los oyentes, ¿no? ¿Qué anda pasando por acá, por Punilla, con el tema de cuestión ambiental? Está prendida a fuego. Hola, hola. Hola, Gus. ¿Se escucha bien? Todo arriba. Hola, hola, hola. A ver, ahora. Vení, acércate. Hola, ¿cómo andan? Hablemos juntos y... Estamos como los Beatles cuando cantamos juntos. El corazón es grande. Che, no, bueno, estamos aquí en Punilla. Hay muchas circunstancias que nos hermanan a nivel país. Hay un gran movimiento. Estaría bueno que por ahí la población se entere. Por ahí nos escuchan de Buenos Aires y otras regiones acerca de lo que está pasando en relación a las fumigaciones, a cómo se está disponiendo el gobierno provincial con esto que tenés ahí sobre las buenas prácticas. Pero de las buenas prácticas agrícolas, cómo se va armando el andamiaje legal. Y bueno, acá en Punilla estamos sufriendo fumigaciones, hay escuelas fumigadas, como para que sepan. La idea es ir organizando eso también. Y tenemos lo de la autovía que se ha retomado. También hubo un gran movimiento el año pasado del Punillazo. Y estamos organizando también lo que es la resistencia. Hay un detallito, ahora nos enteramos el día de mañana acá en una ciudad. Van a hacer una especie de audiencia informativa acerca de una obra que van a hacer en la ruta. Ustedes saben, aquí la ruta 38 tiene varios problemas porque han sacado el tren y las obras de viales no están a la altura de la demanda. Para agravar esa situación, ahora lo tomo, para agravar esa situación se le ocurrió al intendente de Santa María de Punilla, que es donde se hace el Cosquín Rock. Por ahí la gente de ahí de todo el país lo ubica, que es ahí donde se hace el Cosquín. El Cosquín Rock. No, sí. Se hace en Cosquín. Hace muchos años que no se hace ahí. Se le ocurrió al intendente de Santa María hacer unos canteros en medio de la ruta. Qué lindo. Claro, el bulevar Santa María. En medio del debate de que tenemos problemas en la ruta, se le ocurre poner plantitas en el medio. En vez de agrandar la ruta, la va a achicar. Yo creo que lindo. Bastante tendencioso. Y va a agrandar las veredas. Quiere hacer un centro donde hay una ruta. O sea, uno se le ocurriría, bueno, querés armar un centro comercial, armalo dos cuadras más allá o dos cuadras más adentro de la ciudad. Pero no, ellos acá toman a la ruta 38, una ruta muy transitada, como una zona comercial. Entonces quiere hacer una peatonal donde corresponde, o sea, que vaya. Lo que queremos es que la gente frene, pare, consuma, pero que no muy, ande. Muy interesante la postura de los intendentes acá en Punilla, como también la que decías hoy acá en Cosquín, con la situación de los barrios fumigados. Municipio Verde, Cosquín. El intendente Gabriel Musso, Municipio Verde, ha vetado la ordenanza que prohíbe el glifosato, ¿no? Con la posibilidad, claro, de haber dado un paso grande en esta lucha, él apoyó el agronegocio. Claro, acá en cerca de Cosquín estamos en una sierra, pero sabemos que la soja llega a todos lados, hay un poco de tierra medio plana y ya te plantan un poquito de soja. Que hay soja. Hay soja en Cosquín. Hay soja y hay fumigación. Entonces, sí. Y incluso los dueños de las tierras la o los administradores. Nacional del folclore, hay soja. Llega a todos lados. Y vamos bueno. Vamos a ampliar, quizás en algún lunes futuro, en un dale, programa preparamos futuro, algo. Puntualmente sobre el tema fumigaciones en Cosquín. Pero bueno, hoy tenemos también un tema que tiene que ver con Cosquín también, con el Consejo Deliberante. Hace unos días los concejales han votado una ordenanza que crea el programa de emergencia alimentaria y nutricional. Bueno, la noticia viene a raíz de que el intendente Gabriel Musso ya se manifestó mediáticamente avisando que la va a vetar la ordenanza. El objetivo de esta ordenanza que crea este programa de emergencia alimentaria y nutricional sería de fortalecer el trabajo que realizan los comedores, los merenderos y la copa de leche que funcionan en Cosquín. El programa este crea un registro único de estos establecimientos y pone en cabeza de la municipalidad la obligación de proporcionarle alimentos durante los fines de semana para que puedan seguir preparando el almuerzo o la merienda para los niños y las niñas que asisten. Claro, también son... Sabemos que hay una situación de necesidad en todo el país. No solo eso, tengamos en cuenta que digamos, el intendente Musso está afirmando que no hay una necesidad alimentaria en Cosquín. Esto significa que, dadas las circunstancias a nivel nacional, esto debería ser noticia en todo el país, o sea, debería estar levantado en todos los medios nacionales como el único municipio del país sin problemas alimentarios, o sea, y es algo que no estaría sucediendo. Estamos en comunicación con Lisandro Licari de Cosquín. A ver, vamos a habilitarlo. Hola, Lisandro, buen día. ¿Cómo les va? las escucho un poco cortado, así que... No, ahí. Pero ahora mejor un poquito. Ahí mejor un poquito. Hola. Hola. A ver, si me... Se escuchan muchos ruidos, pero... Hola. A ver, ahora los escucho un poco. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, Lisandro, estábamos comentando sobre la ordenanza que aprobó el Consejo Deliberante Conquín sobre el Programa de Emergencia Alimentaria Nacional. Estábamos comentando un poco el objetivo de fortalecer todos estos insumos que los comedores y merenderos están precisando hoy para poder asistir a los niños y niñas que asisten por esta necesidad que tenemos en todo el país, ¿no? Y bueno, y veníamos comentando lo que el intendente Gabriel Musso dijo en una entrevista a Cadena 3 sobre que vetará esta ordenanza, y te queríamos preguntar puntualmente qué lectura haces vos de esta voluntad política que está mostrando hoy el intendente electo de ir para atrás en estas cuestiones que él estima como no necesarias. Negando la realidad, ¿no? Sí, mira, a mí el viernes me hicieron un montón de entrevistas de muchas radios y en todas reconocía la madurez política con la que habíamos podido tratar este tema y que lo habíamos podido conversar con el oficialismo. De hecho, contamos con los votos de los concejales del oficialismo, estuvimos trabajando al proyecto con la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, y me sorprendió que al mediodía apareció una entrevista del intendente hablando de que iba a vetar la ordenanza y que en realidad no había tal necesidad en la ciudad. Yo creo que eso, digamos, resulta bastante ofensivo para el sentido común de las y los coscoínos y en general de los argentinos. Hay números objetivos que los da el INDEC, números que da la Universidad Católica Argentina sobre la cantidad de chicas y chicos que no tienen para poder cubrir sus necesidades nutricionales todos los días. Cojín es una ciudad que no está exenta de eso, no tenemos industrias fuertes, no tenemos un potencial económico que nos permitiera diferenciarnos del resto del país. La verdad es que somos una ciudad administrativa donde mucha gente se dedica al empleo público, al comercio, y hay muchísimas necesidades. Y esta ordenanza obviamente que no iba a poder superarlas a todas, pero sí iba a ser un paliativo, o en todo caso iba a ser un refuerzo de lo que ya había. Claro, sí, fundamental, porque es un pequeño aporte en realidad lo que haría a la asistencia social en este caso. Puntualmente con esta cosmética política que se estila hoy, digamos, esto de emergencia alimentaria, quizás haya parecido mucho para el intendente que dijo no, acá en Cosquín no tenemos ninguna necesidad, pero está dejando de ver una realidad que abarca mucho más de Cosquín, esto es en todo el país, y por eso también con esta cosmética de que no, en Cosquín somos un municipio verde, pero fumigamos constantemente a la población, entonces nos da la sensación de que el intendente hoy está... La sensación es que no camina a la calle el intendente, no sale a la calle, a los barrios a ver, ¿no? Lisandro, no sé si vos coincidís, pero hay que... Es una negación de decir, me quedo en mi despacho, no veo lo que está pasando. A lo mejor el título era demasiado fuerte. Ajá. El problema es que si la política se reduce a títulos, y lo que estamos discutiendo no es si hay gente con hambre, sino si el título es muy fuerte o no, la política deja de cumplir la función que tiene que cumplir, que es llevar soluciones a los problemas de la gente. Entonces, digamos, si el problema era el título, estamos hablando de que hay de trasfondo una mezquindad política más que una necesidad de ir a solucionar un problema de hambre. La verdad que habiendo gente que necesita esa copa de leche, necesita de ese aporte nutricional, estar discutiendo si suena más fuerte o menos fuerte un título u otro, a mí me da vergüenza ajena, la verdad. Y después nos sorprendemos cuando la gente descree en los políticos y en la política, pero con acciones de este estilo, y es difícil, digamos, que la gente vea en los políticos a alguien que tiene soluciones y no que está tratando de salvar su propio pellejo. Lisandro, vos sos de Cosquín, ¿verdad? Y te pregunto, ¿qué repercusiones tuvo esto en Cosquín? O sea, ¿se ha dado a conocer? ¿La gente se ha enterado de lo que está pasando, de lo que está haciendo el intendente o no? Y ha habido mucha repercusión por redes sociales, quizás más de lo que esperábamos, porque se viralizó rápidamente el audio y la noticia. Y sí, hay bastante indignación. Eso te preguntaba, digo. Pero bueno, también creo que en general somos bastante, no sé si sumisos o tolerantes con algunas cosas que creo que no se deberían tolerar. Y esta es una. Nosotros, el intendente Musso, nos ha vetado 7 ordenanzas. Ordenanzas todas importantes: Banco Municipal de Tierra, el nuevo Código de Espectáculos Públicos, la regulación de la publicidad oficial. Pero de todas esas ordenanzas, esta es la más gravosa, porque estamos hablando de un tema sensible. O sea, estamos hablando si el Estado le lleva o no le lleva un vaso de leche o una porción de carne a una niña o un niño, ¿no? Entonces, digamos, me parece que todo tiene un límite y habría cosas que no deberían permitirse. Si no, después pasa como en Chile, que hubo que esperar 30 años para que la gente salga a la calle. Yo aspiro que la gente pueda darle a los gobernantes un mensaje antes de tener que llegar a ese nivel de hartazgo. ¿Cómo sigue, Lisandro, esto? ¿Hay algún tipo de movilización planeada? ¿Algo? ¿Se está organizando algo? ¿O no hay ningún tipo de acción? No que yo sepa. Seguramente ahora debemos recibir el decreto, y una vez que recibamos el decreto, la ordenanza vuelve al Consejo Liderante para que podamos insistir con el tratamiento. Y vos, como parte, digamos, activa de los referentes políticos de la ciudad de Cosquín, digamos, por lo que entiendo y lo que estás diciendo, estás convocando a la gente a salir a la calle, a manifestarse con respecto a esto. ¿Esto está sucediendo desde los diferentes grupos políticos? Lo que estoy apelando es al sentido común por parte de las autoridades, para que no haga falta tener que salir de las calles ni nada. Digamos, apelo al sentido común de la dirigencia, pero sí creo que si eventualmente hiciera falta, la ciudadanía debería hacerle sentir que hay ciertas cosas que ya exceden un límite, pero tolerable y lo razonable. Lisandro, te agradecemos muchísimo la comunicación. Esperemos que esto se resuelva de manera favorable, que el intendente recapacite. Y bueno, nada, si tenemos que salir a decirle al intendente a la calle, se lo vamos a salir y se lo vamos a decir seguramente. Así que bueno. Yo les agradezco a ustedes. Gracias, muy amable. Que tengas buen día. Que anden muy bien, hasta luego. Bueno, muy bien, era Lisandro Licari, que nos estaba contando de la realidad de Cosquín y de la negación del intendente Musso. Bueno, le pedimos al intendente, ¿no?, que no vete. No veo. Capitán Beto. El Capitán Beto. Bien, ¿tenemos algo de música? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos va a llevar el operador? A ver qué mundos rock and rolleros, ¿sí? Me maltrata musicalmente. No, rock and roll, ya sabemos que rock and roll no. Pero no importa, está bien. Yo lo quiero igual. Bueno, ahora sí tenemos algo de música. Vamos. Sí, te dijo algo de música. Vas a mandar otra cosa. Seguimos parados en los 90, che. Ahí va. Recorrido noventoso hoy. La mejor época. Ay, qué lindo. Vamos. Al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. We'll be right back. gracias. Desde Radio Roja, enredados en esta mañana, aquí en Punilla. En este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se llama Enredando las Mañanas, y que sale una vez cada día de la semana por una radio distinta, que bueno, nada, los proyectos comunicacionales de la red, ¿sí? Pero bueno, ¿qué tenemos? Un nuevo bloque. Toda la información sindical y obrera con Gustavo Cedrón. La Semana Obrera, la Voz Obrera, la Voz Obrera en Enredando las Mañanas. Bueno, vamos a charlar un poquito de cómo estamos. La verdad que bastante difícil la situación en general. Yo sé que hay gente que se alegra de las elecciones y todo eso, pero esto no levanta y no levanta. ¿No levanta? Mira, tenemos un numerito, los y las compañeras de ATE INDEC, la parte sería la comisión interna de INDEC, que pertenece a ATE, calculó una canasta básica para que una familia pueda más o menos vivir dignamente de más de 55 mil pesos. No. Apa, soy pobre, ya te digo. Y el mínimo vital y móvil anda en 12.500 y no se ha subido. Tenés una canasta básica de 17.820 pesos y después, con los tarifazos y toda esa situación, un poco más de 37 mil pesos para pagar impuestos y comprar algunas cosas. Bien. Todo eso lleva a que tengas que tener más de 55 mil pesos para poder vivir más o menos bien, con una inflación que este año seguramente va a andar por el 60%. Vamos a ver cómo está, cómo terminan las negociaciones salariales. Por lo menos los docentes estamos bastante mal. Vamos a hablar un poquito de qué quedó después de las elecciones a nivel sindical, cómo fueron los reacomodamientos. Se están reacomodando las piezas. Viste que los sindicatos, más la allá UTA de ya que... se juntó. La UTA está hecha una sola ahora. La UTA y ¿no? Está la CAT, que es la de todas las del transporte, también se juntaron. Mirá. Y están preparándose porque lo que se viene es el rearmado cegetista, que el año que viene va a tener elecciones, pero en realidad quieren llegar unidos y unidas a la asunción de al Centro Fernández, como dicen un canal por ahí. ¿Cómo dicen? Al Centro Fernández. Ahí va. Bien. ¿Quiénes ganaron? Porque viste, te iba a decir esto, los sindicalistas, aparte a veces de ser empresarios también, uh-huh, porque Moyano, muchos. Muchos, también son políticos, entonces tienen ese triple rol, que la cuestión sindical creo que es la menor para ellos y ellas, terminan todos en el Congreso, para ayuda de no sé quién, porque por ejemplo Guillermo Pereira, que es un petrolero, era senador por Neuquén y el primer convenio que se modificó fue el de los petroleros. Bien. Para atrás. O sea que... así que no sé si conviene. Ese día faltó capaz. El día faltó. Lo impulsa él, claro. Lo impulsa él. Pereira perdió, no renueva, ya en Neuquén el MPN no tuvo ninguna banca. Hay que ver, MPN es el Movimiento Popular Neuquino, es el partido de Estado allá en Neuquén, y aún así con esta polarización perdió senadores. Bueno, otro que se quedó afuera fue Luis Barrio Nuevo, que siempre es mucho más político que sindicalista. Ahí anda quemando urnas y haciendo quilombo. Él es de Catamarca, por si no lo sabían. Representa a Catamarca. Y él está en los de turismo, hoteleros y gastronómicos. Bueno, se quedó afuera también, no lo votaron. Lo votaron menos que los votos en blanco, así que anda en caída Barrio Nuevo. Y tiene esas declaraciones a lo Lilita, ¿viste? Muy bombita. Altisonante, sí. Bombita. Bueno, ¿quiénes ganaron? Tenemos a Carlos Ponce, que es dirigente de Los Plásticos, que fue electo diputado nacional por San Luis. Ahí Alberto Rodríguez A metió un sindicalista. El sindicalista en general tiene como una base ya que puede ofrecer, por eso también pueden entrar en las listas. Y los grandes ganadores también fue el Frente de Todos con gran cantidad de votos, sobre todo en Buenos Aires. La diferencia que hizo fue que para que varios y varias candidatas de el Frente Sindical, se llama, puedan entrar. Está Plaini, que desde Los Canillitas, muy albertista, muy moyanista, va a ser senador por Buenos Aires. Soledad Alonso, que es del ANSES, del sindicato del ANSES, también por Buenos Aires va a entrar, esto creo que es de diputados. Y María Reigada, que es de Suteba, viene por el lado de Baradel, también llegó a entrar. Ahí se fueron acomodando. ¿Será que estaban haciendo eso mientras nosotros tratábamos, claro, de que nos aumenten el salario? Estaban jugando ahí a las elecciones y pudieron entrar. Hay uno que se quiere ir acomodando, que es el hijo de Moyano, Facundo Moyano, que quizás se está nominando ahí para ministro de Juventud, ministro de Deporte, no sé qué sería un ministro de Juventud, pero capaz que van a inventar algo. o ministro de deporte, a él le gusta eso, creo que tiene un club que también es de él, así como el padre tiene Independiente, él tiene otro que no me acuerdo en este momento cuál es. Este es Facundo, el que sale en la tele, que tiene novia famosa. Él era sindicalista antes. Es el más canchero de todos. Un cancherón. Hizo, sí, hizo carrera con los peajistas, con la gente de bien, peaje, y después saltó a la política de la mano de Massa, y bueno, ahí obtuvo una banca, no obtuvo una banca, sino que muy probablemente sea parte del ministerio de Fernández, algún ministerio. Mirá, ¿qué habrá hecho cuando la gente de los peajes de acá de Córdoba dejó sin laburo a todo esto? Estaba pensando lo mismo, le deben mandar saludos a la gente de los peajes de acá de Punilla que los desaparecieron, básicamente, bien, ¿no? Bueno, ahí, para mí que nada, pero bueno. Esto, se están reacomodando los el sindicalismo antes de las elecciones, ya cuando vieron que en Las PASO iba ganando Fernández, saltaron todos, incluso los macristas, sindicalistas macristas, pegaron el salto con Garrocha al lado de Alberto, y hay una unidad, la verdadera unidad es la unidad del movimiento obrero kirchnerista, o en este caso albertista, como se quiera llamar. ¿Hay un albertismo? Podemos hablar de eso, si querés. Está en desarrollo, está en proceso. Lo que yo sé es que hay un liberal progresismo que ganó las elecciones. O sea, como que si lo llevas a, si lo sacás de los partidos y lo llevas a la cuestión ideológica, creo que está enmarcado en un liberal progresismo nacionalista y por eso popular, peronista. No. Y popular, veremos. Lo popular se hace o no se hace, es popular. Digamos, hay un albertismo en construcción, lo cual no quiere decir que todavía esté desarmado todavía la idiosincrasia esta kirchnerista. No. Y el digamos, en realidad lo que están haciendo es eso, desestructurar todo el aparato kirchnerista y transformarlo en una nueva fuerza. Hay muchos jugadores ahí, el sindicalismo la juega. La sigla hoy es FF. Así FF, que, sí, ahí está, y ahí está la disputa. Volviendo a la cuestión sindical, ahí la gente que está en la CGT, vieron que estamos con la novela de a ver si se juntan o no se juntan con la CTA, quieren recibir a Fernández, el 8N lo van a recibir ahora el 8 de noviembre, van a hacer una gran juntada para darle la bienvenida al compañero Fernández a los brazos del sindicalismo, que en realidad, si uno tiene que hacer cuentas, lo apoya casi todo. Y eso, preguntémonos si es algo bueno o algo malo para la clase trabajadora, porque hay una gran alineación del sindicalismo de general, de lo que podríamos llamar el sindicalismo estructural, no de las bases en lucha, ni de la izquierda organizada, ni de nada. La estructura cegetista se le está entregando en bandeja a Alberto y está con algunas declaraciones medio raras. Por ejemplo, dice Héctor Dae, nadie puede pensar hoy que dentro de un mes van a aumentar un 35% los salarios. Él, dirigente de la CGT, está diciendo que no vayamos a pedir eso, siendo que es lo que nos van a sacar este año. ¿A quién se le va a ocurrir una cosa así, digamos? No sé. A todo el mundo. No estás loco, vos sos un loco, Gustavo. ¿Sabés por qué lo dice? Dice que si nosotros pedimos eso, los almaceneros, los supermercadistas van a empezar a remarcar los precios. Como que ellos van a llevar la inflación para arriba. Entonces le está echando la culpa a los trabajadores de que si van a pedir mucho, va a aumentar la inflación. Algo que obviamente no corresponde porque los trabajadores no manejamos esas variables macroeconómicas, sino que de última andá y encarar a los almaceneros y decirles no aumenten nada. El gobierno va a tener... Tan fácil como no aumentar, digamos. Sí, problema tuyo. Va a tener una política monetaria definida. Ahora no vamos a estar en un contexto de hiperinflación en donde el almacenero, como en este caso, ya está pensando en aumentar porque la semana que viene, si no... O sea, se va desacelerando la inflación. Ya parecería que lo está llamando. El ajustazo ya lo hicieron y sí, acá están... Esta es la profecía autocumplida. esto es un Tetris, dice Dan. El tablero es una conjunción de medidas y bueno, ahí tenés los sindicalistas poniéndose como administradores del Estado cuando en realidad son representantes de los laburantes, que es un sector que no tiene por qué andar pagando las cagadas que se mandó Macri o las cagadas que se quiere mandar Fernández, qué sé yo. ¿A quién representás? Es la pregunta. Están contentos con el próximo ministro de Trabajo que quizás pongan, que se llama Claudio Moroni, acordémonos, es alguien que nos va a estar sonando en la cabeza por mucho tiempo. Va a ser un excelente ministro, dice Daer, casi vocero del gobierno. Bueno, ¿quién es Moroni? Estuvo con Menem, por decir algo, estuvo ahí en la Superintendencia de Seguros de la Nación allá por los 90, es un fernandista total, y bueno, llega a ministro de Trabajo y parece que la CGT está contenta con esa situación. Hay muchas otras declaraciones que nos preocupan también. Salió Baradel a decir, Baradel es el dirigente de SUTEBA, de los docentes de Buenos Aires. Salió a decir, el año que viene las clases tienen que empezar, ya te está poniendo un freno. Como todos los años. Veremos. No, dijo cuándo, Primero estaría bueno. Tiempo y forma, dijo, estaría, ¿no?, bueno como dirigente de CETERA que se preocupe porque empiecen las clases en Chubut, que ya van por la 15ª semana de huelga y nadie dice nada. Salió Yasky a decir que no nos, me lo acuerdo de memoria, que no nos, no es descabellado o es lógico que Alberto quiera congelar los salarios. Es lógico. Es lógico. Bien. Entonces, o sea que el 21 de diciembre, en vez de darle la bienvenida al verano, le podemos dar la bienvenida a la recesión. Al frío. Muy bien. Va a ser un verano. Sí, nos vamos a cagar de frío. Pero, terriblemente, disculpen, congelado. Con los salarios congelados. Es así. Bien. Y trabajando. Vamos y a laburando porque no, no alcanza para nada. Es que es lógico, además. Somos parte del gobierno que viene, dice Héctor Dar, y bueno, están en esa, no te quiero seguir dando declaraciones porque una atrás de la otra, todos los días tenemos un titular donde dice hay que bancar a Fernández aunque haga que no cobremos, que no aumenten los salarios por mucho tiempo. Ahora la pregunta es esta, ¿alguno habló de la reforma laboral hasta ahora? Sí, Moyano dijo que si los empresarios, para, viste que Fernández lo que habla es de un pacto social, de un pacto, de un acuerdo social que implica y anda con la CGT y con la UIA para todos lados haciendo actos. Equilibrio. Ahí están, los empresarios y los laburantes. La burguesía y el proletariado, ellos lo logran juntar en la conciliación de clases. Los pone ahí. Dice Moyano que sí, hay que ceder algunos derechos laborales como para que ese pacto se lleve adelante, se tendrá que hacerlo. Dijo en Moyano. Moyano, bien. Que también es albertista. Son todos albertistas. No sé, no te encuentro ninguno que no. Siempre fueron. Ahí está. En sus declaraciones dicen eso. La otra pregunta sería esta. O sea, por supuesto que si hay que ceder derechos laborales, lo van a poder hacer los que están dentro de la cartera. Los que están en blanco. Los que están en blanco. ¿Qué pasa con el trabajo precario? Nadie dice nada. Nadie dice nada. Bien. Tenés lo que vos decías, la CAT, la Confederación del Transporte, se está juntando. Quieren llegar fuerte a ese 8N, donde lo van a recibir a Fernández. Ahí están los del taxi, ferrocarriles, aviones, toda la industria naval, toda la cuestión del transporte se está juntando ahí para tener fuerza. Están viendo, están en una carrera para llegar el año que viene a ver quién quién es más amigo de Alberto. Esa es la cuestión. Y siempre los obreros mirando desde afuera. Hugo Cachorro Godoy, que es el que más resiste desde la CTA Autónoma a la unidad, de esa unidad en nombres, en unidad por la cúpula del sindicalismo, dice que la unidad no pasa por la CGT, sino que hay que tener un nuevo modelo sindical. Ahora tira estas declaraciones viendo que se le está escapando un poco la cuestión, no lleva ventaja a la hora de unirse, entonces... quiere incluir habla de los movimientos sociales y de los precarizados, pero en realidad creo que es más un recurso que otra cosa. Acá tenía lo de Moyano, etcétera. Bueno, vamos por fuera de las burocracias a hablar un poco de qué está pasando con los laburantes. Hablábamos de Chubut, repetimos, 15ª semana de huelga de los docentes allá en Chubut. Confirmaron 900 despidos en el parque eólico Chubut Norte. Era una obra en construcción. ¿Cuántos? Repetime. 900 despidos. Apa, porque está en plena construcción. Entonces está toda la construcción. Está toda la UOCRA ahí. La empresa dice que no puede traer plata por el cepo que puso Macri. Así que ahí está, y los obreros mirándola de afuera porque qué vamos a hacer, no sé qué. Queda ahí al norte de Madryn, está la obra, ya hay otro parque eólico un poco más al sur, y esto es de hace 2-3 días atrás, 900 despidos en Chubut, sumado a todo el quilombo que tiene ahí Arcioni, que es albertista, el gobernador, con los docentes, con los judiciales, con los de salud. Está de moda ser albertista ahora. Desastre. Este es. Los que pueden hacer huelga tranquilamente, aunque sean albertistas, son los docentes que están en la capital federal. ¿Por qué? Porque ahí no gobiernan. Ahí gobierna la Reta. Entonces los docentes de UTE y de ADEMIS, obviamente con toda la razón del mundo, salen a exigir la reapertura de las paritarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otros que están en huelga, creo que el martes van a salir, son los docentes de Santa Cruz. Están también pidiendo ahí que el gobierno los deje de atacar y que se siente a negociar aumentos, porque en realidad todos los estatales estamos en ese problema de que estamos quedando muy por debajo de la inflación, y con esto de los bonos y esas cuestiones nos pueden dejar como más o menos 30% por debajo de la inflación, lo que hace que aunque me congeles o que sigas con el gatillo, por ejemplo, el año que viene estemos en una situación, partimos de menos 10, menos 20, menos 30. Y nos queda todavía un mes para el cambio de gobierno, Bus. Sí, los empresarios están pensando en una inflación del año que viene del 50%, de un dólar a 75, así que yo miro las caras de ustedes. Estaban hablando del dólar hoy. No queda un mes para el cambio de gobierno. El nuevo gobierno ya empezó, ejerciendo. Ya está. Pero estamos en todo un proceso de negociación. Bien. Arbolito compró. Este no es un arbolito de los arbolitos, claro, que venden dólares. Claro. Bueno, vos pensás, es todo suspicaz esto, pero arbolito compró dólares, no, pero, la bueno, frase del año. $4. Dólar compró. Blue compró, como 4. Todo arbolito maneja el, claro, blue. Bueno, paso rápidamente por otras cuestiones. Mazalín particulares, ahí para los que fuman. Insiste en cerrar su planta de Goya. Acá tenemos que hablar de empresas que básicamente dan vida a toda una ciudad. Estamos pasando por una situación muy agobiante, dice el secretario general de los obreros del tabaco de Goya. Así que están ahí, están esperando, son 150 laburantes. En este momento están en conciliación obligatoria, pero están ahí. Yo digo esto, se sigue perdiendo trabajo, 900, 150, conflicto por allá, conflicto por acá, y la burocracia sindical está de asado en asado viendo cómo se acomoda. Cerró el restaurante cordobés Rancho Grande, ¿lo conocen ustedes? No. Dice el tradicional restaurante cordobés Rancho Grande. Yo llegué hace poco, así que no lo conozco. Hace 59 años que estaba. ¿Vieron el milagro macrista que es cerrar cosas que eran eternas? Sí, inserrables. Se cerró todo. Cerró y no hay un peso para el personal. Eso es raro. Bueno, vendé lo que tenés ahí y pagar a los laburantes, ¿no? Son 19 laburantes, algunos de hasta 25 años de antigüedad, y dice que no tiene plata. Bueno, ahí va a tener que el patrón va a tener que vender algo para pagarle, ¿no? Que venda el auto. Motomel paralizó la producción en San Nicolás y suspendió a todos sus trabajadores. El sector autopartista o el sector automotriz está muy mal y le quiere abonar solamente el 50% del salario. La decisión, dice, que de suspender permite evitar que se produzcan más despidos, bla, bla, bla. Eso dice la UOM. Dice que se alegra que suspendan porque así no despiden. Bien. El bien mal ahí, menor. Que es el estos mal son, menor. Hablando de Tosco, estos son luchadores. Daños colaterales se llama. Bueno, los aviones, ¿cómo andan? Andes, allá por el sur también, no vuelan. Los laburantes no cobran hace 5 meses. Andes hace viajes al sur, sur y centro del país. No pueden ni pagar el combustible, dice. ¿Sabés de dónde son? De Chubut. Bien. Ahí está, Chubut. Donde hay mucho combustible. Chubulandia anda muy mal. Vamos por algunas buenas. No, esta no es buena, pero bueno. Están los compañeros de Kimberly Clark ahí resistiendo. Esto es una papelera, los que hacen la Scott. Ustedes se... ¿Utilizan Scott? ¿Papel higiénico Scott? No, son un poquito más baratitos, ¿no? ¿En dónde es? Brisas de Purilla. Dice, están peleando por la defensa de sus puestos de trabajo. Son, bueno, hay 200 laburantes que están resistiendo hace un mes. Sí, quería terminar con una buena. Se está armando ahí una organización. A ver, déjenme ver. Si te la saco rápido, no te la saco rápido. Una coordinadora. Se llama la Coordinadora Obrera de la Ciudad de Buenos Aires. Están, bueno, ahí mientras la burocracia allá arriba hace sus juegos políticos, desde abajo un poco va creciendo la organización. En la tarde del pasado miércoles 30 de octubre, las y los trabajadores de distintos sectores en lucha de la Ciudad de Buenos Aires dimos el primer paso para conformar una Coordinadora Obrera. Esta decisión está marcada por el fuerte ajuste que pesa sobre nuestras condiciones de vida en un contexto de derrumbe industrial, etcétera. Como el primer paso, nos propusimos enfrentar la ofensiva de las patronales y brindar apoyo concreto a las peleas. Van a estar acompañando la vigilia de los choferes de Dota, la línea 60. Dota vino con todo y quiere cerrar todas las líneas. Es muy fuerte lo que está pasando. Van a participar del plenario de trabajadores de Kimberly Clark, de esa fábrica tomada que estábamos hablando recién. Apoyo concreto a los organizados en la interhospitalaria, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires. También en el laboratorio Craveri, participar de la convocatoria de los trabajadores de Petronas. Uno va leyendo así y dice, conflicto sindical hay en todos lados. Ajá. ¿Y la buena? ¿Cuál era la buena? Que se armó la coordinadora. Ah, la coordinadora, bien. No, la pasaste de largo, así como... Estoy leyendo que van a salir a apoyar y que por abajo se están juntando. Coordinadora Obrera de la Ciudad de Buenos Aires, mandamos un saludo grande a los compañeros ahí. Bien. Y que, bueno, que salga todo bien y a seguir el ejemplo de ir juntándose por las bases. Porque bueno, por arriba, no sé. No sé si es la cuestión. Muy completo el informe de nuestro compañero Gustavo Cedrón, que nos trae la cosa sindical, la voz obrera. Yo quiero completar nomás el bloquecito con una invitación, ¿sí? Encuentro Memoria, Verdad y Justicia está convocando una marcha para este martes 5 de noviembre, 17 horas, desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo. ¿Sí? Viva la rebelión popular en Chile. ¿Sí? Fuera Piñera, basta de represión. es la consigna: ruptura inmediata de relaciones con este gobierno asesino. Si fuera el FMI de América Latina. Así invitamos a todas, todos y todes a difundir y a la marcha por Chile. Es necesario dar mucha visibilidad a la gran lucha del país hermano, ya que la desinformación que llega desde allá es sistemática. ¿Sí? Son más de 2.000 los detenidos, muchos asesinados por las fuerzas, torturados, desaparecidos y mujeres, entre ellas menores, que han sido atacadas sexualmente. ¿Sí? Y siguen las detenciones arbitrarias en las casas, siguen siendo vulnerados todos los derechos constitucionales de los chilenos. ¿Sí? Por eso mañana vamos a marchar, ¿sí?, de forma solidaria y en apoyo a la gran lucha del hermano pueblo de Chile. ¿Sí? Viva Chile, es el comunicado de Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, la invitación en realidad a esta marcha de mañana, ¿sí?, martes 5, 17 horas del Obelisco a Plaza de Mayo. Si estás por Buenos Aires y querés ir a la marcha, ahí está. Bueno, vamos a... ahí va, o sea, bien. Vamos con Marea Diversa, sí, el micro de Marea Diversa que tenemos... Bueno, hace unos lunes que no lo teníamos. Las compas nos han podido mandar, ¿sí?, este colectivo feminista que nos está colaborando. Sí, vamos a ver qué nos tienen preparado. La verdad que no sé de qué se trata el micro, pero lo vamos a escuchar. Va a estar interesante seguro. Así es como he vivido desde que mamá me parió a este mundo. Mataron con rosado el color de mi rumbo. Después de varias semanas de ausencia, vuelve Marea Diversa al aire del Enredando. Debo aspirar a estar encadenada a una casa, estar casada con lo mejor de mi casa, embarazada, parirle hijos al sistema y si la tripa aprieta, aprender a vivir callada la pobreza. Terminó la campaña electoral y tenemos nuevo presidente electo. Al universo, por eso yo me defiendo, por eso yo no acepto. Se le puso un freno al neoliberalismo y a sus políticas de miseria, saqueo y hambre que en estos 4 años profundizó la crisis económica y social. Hay un amplio sector de la sociedad que le pone fichas y esperanzas a este nuevo ciclo de peronismo que arranca el mes que viene. Nosotras, desde el feminismo, sabemos que más allá del color que tenga el partido que gobierne, vamos a tener que seguir en las calles reclamando, denunciando y visibilizando las realidades de quienes habitamos estos territorios. Sabemos que la transformación social que necesitamos para vivir una vida digna y libre de violencias tampoco va a estar en la agenda del nuevo gobierno. Por eso consideramos necesario y urgente seguir trabajando colectivamente para poner sobre la mesa las problemáticas que atravesamos y trabajar juntes en buscar herramientas que aporten a esa transformación. Por tener cuerpo de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. En este micro les traemos las voces de Dafne Usorach, música, cantautora, oriunda de Guatimosín, provincia de Córdoba, y de su compañera Victoria Gallegos, quienes vienen aportando hace varios años desde el arte herramientas para trabajar educación sexual integral en las escuelas. Lo que hacemos es presentar el espectáculo como un disparador. Yo hago toda la parte musical y Vicky hace toda la parte visual. El espectáculo es audiovisual. Yo voy contando más o menos de qué trata cada canción, la temática que atraviesa, y es eso, un disparador para ver qué pasa. Pasaba eso, que quedaba el concierto, así como, sí, quedaban por ahí con la cabeza medio volada, con un montón de preguntas, con un montón de dudas. Y en algunas escuelas sí se hacían actividades después, los docentes y las docentes decían, no, bueno, yo quiero, a mí este tema me viene bárbaro para trabajar tal cosa en tal materia. Entonces, pero eran muy pocos en los que pasaba. Entonces los docentes nos decían, che, pero ¿por qué no hacen ustedes actividades como para tener un soporte ahí didáctico? Y nosotros decíamos, no, de ninguna manera. No estamos capacitadas para hacerlo. a fin del año pasado se cumplían 3 años de gira, uh-huh. Y todo el mundo nos decía, che, ¿por qué no hacen un libro contando el viaje? Claro. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, dale, vamos a hacer un libro, pero no con, con las aventuras de viaje, sino con esto que está siendo como una necesidad después de los shows. Y empezamos a pensar en toda la gente que habíamos conocido en el viaje, quién podía hacer la actividad de qué canción. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, para una de las canciones que se llama El futuro y el mar, que trata la temática de la ecología, uh-huh. dijimos, bueno, esta actividad la tiene que hacer Nancy Llanuso, que es de Santiago del Estero, que es bióloga, trabaja en la universidad y nosotras hemos tocado ahí. Uh-huh. Y así fuimos pensando todas las personas que a nosotras nos parecía. Y lo mismo con los dibujos, porque también como es visual, también queríamos que en el libro estén los dibujos, así que también empezamos a convocar a dibujantes que habíamos conocido en el camino. La gente come gente, camina indiferente, se roza y se desangra. Sujeta a la hora, seguía por la moda, no cree ni crea nada. La tele la desvela, la envuelve, la envenena, le mata la esperanza. Domina la pelota, la cara más bonita, el norte fantasía, la vida no se compra. Las primeras así respuestas que tuvimos de la escuela fueron súper interesantes, de las cosas que salen de solo cantar una canción. A veces después del espectáculo, cuando se copan y tienen ganas y no les da vergüenza y qué sé yo, nos preguntan un montón de cosas. Entonces se entabla ahí como un diálogo muy interesante. Y las temáticas que abordan las canciones son temáticas que me atraviesan a mí como parte de la sociedad, como uh-huh. diversidad, género, derechos humanos, medio de comunicación, ecología. Bueno, hay una canción que habla de la trata de personas. Empezamos a dar cuenta, por ejemplo, después de un show, cómo los chicos, las chicas empezaban eso, ¿no? A acercar. A contarle, o por ahí le escribían después del show al otro día por Facebook, che, Dafne, mirá, yo también soy gay, pero mi viejo, tal cosa, tal. Y tipo, y empezó a pasar todo eso, sí. Y la verdad que esa cuestión de ver cuando salen los adolescentes transformados del espectáculo, los docentes también, que entran con esa expectativa, que no saben qué va a pasar, y pareció alucinante, porque sin querer realmente fue todo bastante como surgiendo y como fluyendo, uh-huh. De justamente llevar esto, ¿no? De lo de la música con contenido, de la música para transformar, y empezamos a charlarlo también entre nosotros, a ver cómo plantearlo para realizar también presentaciones para docentes, claro. Invitar a los docentes a llevar la música y cualquier disciplina artística al cole. Uh-huh. Entonces también nosotras nos fuimos súper transformando, claro. En el viaje desde que salimos. Nosotros después de cada función salimos transformadas un montón y, uh-huh. y creciendo en cada experiencia, digamos. Sí. Y eso es lo que nos enriquece también, ¿no? De ir a la escuela. Claro. Es como hermoso sentir que estás haciendo algo también que al otro lo está transformando, le está abriendo la cabeza, le está haciendo pensar, reflexionarse, preguntarse. Y bueno, eso creo que es lo que más nos empuja, nos estimula, uh-huh. nos alimenta. ¿Cómo puede ser que desaparezcan 43? ¿Cómo puede ser que truquen nuestra infancia por internet? ¿Cómo puede ser que mueran tantos niños por un papel? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquilo y nada ves? Tras el velo.